se pierde la sonrisa más bonita que mi alma compartía con tus labios que hoy dicen adiós. Cerrando los ojos la noche con sus manos nos separa, llorando no responde los gemidos si pronto llega el sol. Yo no partiré y me quedaré, solo con las manos yo saludaré. Pídanos que aquí, que al pensar en mí, no te olvides, no. Yo me quedaré. Yo me quedaré.